desde Iquique para ti, con el sentimiento tropical andino. Chico, gran eclipse musical. Y para ti, una cerveza quiero tomar. Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar lo que me has hecho. Que estés, quise creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré. Una cerveza quiero beber por tu falto amor. Yo no quiero verte más, no quiero ni recordar. Has destrozado mi amor, nunca te perdonaré. Una cerveza quiero tomar para olvidarme de tu querer. Nunca jamás te recordaré. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Sufrirás,